buenas tardes, buenas noches. Aquí está nuevamente para cerrar la semana Ternasca vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Recibe mi afectuoso saludo. Y a la tribu Ternasca que está allá a la escucha, he puesto unos enlaces para compartir la llamada al directo en las distintas redes sociales que manejamos. Hagan el favor de compartir, que hoy estoy solico, va. Pues una, dos y tres, picadora mulinesa, arranca el episodio 410 del podcast en riguroso directo de tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda a las 3 de la tarde, hora Madrid, all around the pinche planeta, para toda la banda. Hoy arrancamos muy punkies con un dúo británico que se llaman Frank Carter and the Rattlesnakes, los cascabeles de serpiente de Frank Carter. Town, like yours, esto se titula Mi Ciudad. Y si eres de Madrid, estás echando pestes. Este My Town es el primer single publicado por el dúo punk británico desde el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, lo nuevo de Frank Carter and the Rattlesnakes, para abrir este programa de 6 de mayo. On the street, you kick the roses with your feet. You punch each other in the teeth. You drink until you all fall down. You piss all over sacred ground. You hate yourselves and you hate me. Today no tenemos noticia tonta, sino que tenemos una de las cosas que más nos gustan, por no decir la que más, que es estreno en exclusiva. Por gentileza de nuestro ternasco Juan Antonio de Atope Producciones, vamos a estrenar lo nuevo de los metaleros de Móstoles, Licantros. Pero antes, como siempre, y como no podía ser de otra manera, vamos a saludar a toda la tribu, a toda la people que ya está ahí a la escucha en directo, a live. Desde el pinche sampler, pero fincado en cajetas, ese Armando. La sección Levante, comando Alicante, desde Alacant, desde el barrio de la Florida, desde el CSA Magallanes, Fer y toda la banda de Alicante, todo para adelante. Incluidos los que salgan de misa ahora mismo. O los que paseen por ese bonito barrio de la Florida. Tenemos también saludos desde Zaragoza, Zaragoza Style, desde Zaraguay, Rubén Oteo. También desde Zaraguay, pero desde la provincia, desde Pilar, Eli Creator. Nafarroa Pride desde Murchante, San Javier. Y por supuesto, comentábamos que teníamos al amigo Juan Antonio, pues consiguiéndonos la exclusiva de los Licantros, y ahí está la escucha. Más Zaragoza Style desde Parque Goya, nuestra ternasquilla Maribí. Desde la capital y tal, parece que ya recuperándose del golpe de ayer, el Chetos. Nuestra Belén también nos dice, nos manda ánimos y saludos desde la misma capital del Reino de Españistán. Y cerquita de esa capital, en la misma comunidad que ahora gobierna el facherío más extremo del pinche planeta, desde Cercedilla, Hills, pero sumida en la tranquilidad y en el buen rollo, nuestra ternasquilla Amy. Mala Farroa Pride desde Tudela, qué buen pueblo ese, ese Félix. Desde Gelbierzo tenemos a Pedro Megacirion. Y más saludos desde la sección Levante, pero desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. Y mandamos también un saludo hasta Brasil, nana y nona y nona y nona, para quien sea que nos esté escuchando desde el país carioca. Y por supuesto, como hacemos siempre, conforme nos vayáis diciendo que estáis a la escucha en el grupo de la tribu Ternasca de WhatsApp, pues os irá saludando como bien merecéis. ¡Au pasa tribu! ¡En tanto esa terrascación! A pesar de que es el primer bloque del programa, entramos en terrenos de la recontraversión con la exclusiva de Licantros, el primer tema que vendrá, o uno de los temas que vendrán incluidos en Requiem por un hígado perdido, el segundo trabajo de los Demóstoles, los Licantros, una de las más recientes bandas en unirse al proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com, con la inestimable colaboración de Juan Antonio y sus A Tope Producciones. ¡Wow, yeah! Y digo que entramos en terrenos de la recontraversión porque los Licantros han marcado una cover del Enjoy the Silence de los Depeche Mode. Pedro de los Blasbombers nos dice que buen título es Requiem por un hígado perdido. Ya lo creo, ¿no? Y en exclusiva total, ¿eh? Este tema no tiene ni vídeo ni manera de escucharse en ningún otro lado. Solamente en Pequeño Ternasco, solamente en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Licantros, Enjoy the Silence, joder. Enjoy the silence, disfruta el silencio y está escuchando Pequeño Ternasco. Anda que ya me vale. Words are very unnecessary. Saluditos a nuestra terrasquilla Tania de los Madriles. Saluditos a nuestro Ternasco Catalonia Crew Miki de los Rap Penat. Por cierto, el amigo Juan Antonio se ha currado la mezcla y la producción de este tema. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Lanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. SDC, San Pedro de Calanda, San Pedro de Calanda Rules, como manda San Pedro de Calanda. Vamos de excursión. Pero sin dejarnos de saludar a ese líder de los ratones colorados que ya está la escucha y que nos pone un vídeo de que hay alguien de Vox persiguiéndole. Bueno, pues como cada jueves estamos con las recomendaciones que desde el Paz Eduard, de parte de nuestro amigo vecino Eduardo Peguero, nos va haciendo entre las canciones que atesora, entre sus vinilos y discos preferidos, ¿no? De todos los que ha ido acumulando a lo largo de los años. Pero hoy vamos a variar. Porque hoy venimos con una novedad de última hora de parte del Peguero. Lo que vas a escuchar hoy es el primer sencillo del segundo trabajo, del segundo larga duración de The Blue Stones. Un dúo británico compuesto por guitarra y batería al que el amigo Peguero viene siguiendo la pista en los últimos meses. Ese segundo trabajo de las piedras azules de The Blue Stones se titula Hidden Gems, gemas escondidas. Wir hüpfen und wir singen. Wir fallen und erheben. Este single salió el pasado 19 de marzo y viene a dar continuidad a la línea que se han marcado esta pareja de hijos de la Gran Bretaña. Y muy del gusto del protagonista de esta sesión, del amigo Eduardo, del amigo Peguero. Estos son de Blue Spirits y lo que suena hoy en Zanzanoya Records se titula Spirit. Justico en el momento en que entra la escucha desde la Cataluña, creo el amigo Bess. Y el amigo Manolo desde Peligros, desde la República del Genil. Estás en Pequeño Ternasco, estás en la sección de Zanzanoya Records, estás escuchando a The Blue Stones, Spirit. I told you just myself. Hola, señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un no poco me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Novedades a Casco Porro. No empecéis a poner cochinos jabalíes en la tribu ternazca porque os decepcionaréis los más extremos. Esto se titula The Cursed Muse, la musa maldita, y es el tema adelanto que ofrecen los 10 coretas melódicos alternativos Seven Spires. Adelanto de lo que será en otoño su tercer larga duración, Seven Spires, The Cursed Muse. Por aquí que la tribu Tenasca informa, mañana es el estreno del nuevo sencillo de los Wild Road Rollers, otra de las bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com. Mañana no hay programa, pero estaremos bien atentos para dar buena cuenta de ese estreno rutilante de la banda barcelonesa.

favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Ahora le hincamos el colmillo rojo, a esta gente que se llaman Red Funk. Que precisamente es como se traduce Red Funk, por colmillo rojo. Arrows, flechas, será el título del quinto álbum para la formación stoner metal oregonesa. De Oregón Co. Y este primer sencillo se titula Entrenamiento para el funeral, Funeral Coach. Vayan entrenando. Red Funk sonando en Pequeño Tarrasco, wow, yeah! Nos comparte nuestro ternasco madrileño Elías de los Ratones Colorados un meme que creo que hay que destacar. Desde hoy en Madrid no recurras a la sanidad, no. Cuando te duele la cabeza, una caña. Cuando te duele el estómago, un cubatita. Si te duele el pie, un vinito. Cuando te duele el corazón, un chupito. Y cuando te esté muriendo, reza porque nadie te va a atender, al menos en el bar. De Madrid al cielo, nunca mejor dicho. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Sigue escociendo y no me extraña lo sucedido ayer en la Comunidad de Madrid, una auténtica bizarrada. Pero bueno, ya estamos aquí nosotros para mejorar la cosa. Ya sabéis, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, por mucho que vivir en Madrid de auténtico asco. Efectivamente, a vivir la vida loca en Madrid y alrededores. Hoy las bizarradas van de cosas con alas y no son precisamente compresas. Venga, vamos a por el primero de los titulares que nos acompañan en esta última sección de las bizarradas de esta primera semana de mayo. La película Los pájaros, se hace realidad en un pueblo de Australia. Horror en las antípodas de Españistán con los pájaros que están invadiéndolo todo. Venga, os cuento. Un sorprendente suceso se produjo en la pequeña localidad australiana al ser invadida por miles de cacatúas que llegaron a la zona y causaron mucho temor entre los habitantes, como en la terrorífica película de Alfred Hitchcock. La inusual irrupción de bichos alados tuvo lugar en Nowra, en la costa de Nueva Gales del Sur, en donde los emplumados animalillos de la variedad cacatúa corella tomaron las calles y jardines e hicieron de las suyas durante varios días. Vamos, que lo dejaron todo cagao y recagao. En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede ver a millares de estas cacatúas blancas posadas sobre cables de electricidad, tejados o vehículos, como si se tratase de la invasión que aparece en la película Los pájaros. Estas aves pueden ser increíblemente destructivas, pero son una especie protegida, por lo que es poco lo que se puede hacer para frenar su comportamiento, dijo un experto a un medio local. También comentó el mismo experto que estas cacatúas dañan grandes extensiones de cultivo en Australia, por lo que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para decenas de agricultores. Así que igual que han llegado hasta esa localidad, en cuanto se acabe la comida se irán en busca de alimento en otro lugar, añadió. Lo cual, amigas y amigos, es una auténtica barbarie. Barbarie es el título del adelanto del undécimo larga duración Exhuma y sigue para el trío madrileño de rock absurdo a más no poder, a la par que bizarro y menea mentes. Mamá lo vi yo. Taparramos y lanzamos por final. Marrón y Cajal, más fuerte que un dolor de muelas. Puede más a hostias que todos los filósofos de Grecia juntos. Con el que además damos la bienvenida al directo al amigo Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz, Euskadi con Darra, compañero. La buena petanza, todas las mañanas se marcha de caza. Mata hipopótamos, a pedradas, tumba mamuts, a bofetadas. Marrón y Cajal, cualquiera le hace un tacto rectal. Marrón y Cajal, te cruza la cara con tu espina dorsal. Marrón Cajal, Melón, Tribal. sido un sueño. Despiertas en la pelu, te miras al espejo, te da una arcada. Y te has dejado medio sueldo en esta mierda. Desmoralizado, te piras a tu casa. Tu mundo se derrumba, destruyes con un bate tu reflejo de luz en el escaparate. Tú solo querías un poco de barbarie, una lluvia de hachas, un baño de sangre. ¿Dónde están los bribones en tanga? Tu abrigo de oso sin mangas. ¿Qué fue de tu muslo de bisonte? La ruleta rusa con garrote. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mamá ladilla, buenos hasta decir basta. Han puesto durillos, menudo riffs, joto. Bueno, seguimos con cosas con alas en las bizarranas. No diga casualidad, diga el titular de la bizarrada que les voy a leer en este preciso instante. Una mujer da a luz a un bebé en pleno vuelo, en un vuelo en el que también viajaban nada más y nada menos que cuatro expertos en medicina neonatal. Son realmente profesionales. Ya te digo. ¿Es casualidad o no es casualidad? ¿Sí o no? Estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, pasa muy, muy pocas veces a lo largo de la vida. Y como si un capítulo de anatomía de Grey se tratase, una mujer ha dado a luz a un bebé prematuro en un avión en el que también viajaban un médico y un equipo de expertos en medicina, pues eso, para los bebés. La sorpresa de Surprise no fue solo para los sanitarios que se encontraban en el vuelo de Utah con destino a Hawái, sino para la propia madre, Lavinia Monga, que no sabía que estaba embarazada de un bebé de 29 semanas. ¿Cómo que no lo sabía? ¿Cómo que no lo sabía? ¿29 semanas y no lo sabía? ¡Venga ya! ¡Venga ya! Bueno, pues por pura coincidencia, cosa del destino, el doctor Dale Glenn y las enfermeras especialistas en unidad de cuidados intensivos neonatales, Lani Banfield, Amanda Bidding y Mimi Ho, pudieron asistir en el parto a Lavinia y monitorizar al pequeño, que si no de sano sale, ya te lo digo yo. O sea, estaba el cirujano y su equipo asistencial. ¡Cágate, lorito! Obviamente no andaban muy con muchos recursos en ese avión, así que los expertos tuvieron que tirar de imaginación para estabilizar al bebé. Usaron cordones de zapatos para poder cortar el cordón umbilical y crearon una especie de incubadora con botellas calentadas en el microondas. Además, pudieron monitorizar al recién nacido con un Apple Watch, un teléfono de estos de pulsera, ya no se les puede llamar relojes, según ha informado el hospital Hawaii Pacific Health en un comunicado de prensa. Después de las siguientes 3 horas de vuelo, que es lo que duraba el vuelo de Utah a Hawaii, una ambulancia ya estaba esperando a la madre y al pequeño para poder trasladarlos al centro médico para mujeres y niños Kapiolani. Ahí estaba la ambulancia esperándolos a pie de pista. Ahora solo resta dar la bienvenida al afortunado retoño a este nuestro mundo. Al mundo, al world. Es precisamente el título de esta canta que nos llega desde Chile. El nuevo sencillo extraído de World Is Gone, el mundo se ha ido, no sabemos a dónde. El tercer trabajo de estudio para la formación andina de metal alternativo, Clever. Y saludos para nuestra ternasquilla, Caroline, ¡opa, guapetona! Honey, Rosa Rocío, más saludos desde Euskadi, Euskadi con Indarra, desde Arrasate, desde Mondragón. Tarde, pero bienvenida igualmente, claro que sí. Efectivamente, como dice Chetos, nunca es tarde. Ole ahí. Asaltomataradiorock.com. Nunca es tarde si además tienes el podcast para poder escuchar Pequeño Ternasco. Y lo que también tienes, si te quedas en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com, es una fantástica programación que te acompañará la tarde y la noche hasta mañana viernes. A continuación nuestra llega el amigo Juanma Fernández desde Benidorm con su Horns Up, esos cuernos bien altos. A luego, a después, a las 6 de la tarde, hora Madrid, nuestro Ternasco y compañero en AsaltoMataRadioRock.com, Charlie Rock and Roll y su generación suicida, hoy con entrevista a los Manifa. A las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, viajamos precisamente hasta esa comunidad para escuchar mucho más que rock and roll. A las 20:00, siempre hora Madrid, nos vamos hasta Murcia y disfrutamos con Turbo Rock de nuestro compañero José Andrés Rebollo. A las 10 de la noche llega el turno de Paco Pepe Gil y su plástico elástico, que ya está ahí pues cerquita de los 4.000 programas. Un auténtico crack de la radio rock. Once de la noche, hora Madrid, ya lo sabéis. Diario de un metalhead desde Asturias con Larry Runner. Y a las 12 de la noche, ya en la madrugada del jueves al viernes, desde Cantabria, desde Santander, Oscar y su Noche de Rock. Y en Pequeño Ternasco, cada jueves cierra el Boni. Pequeña mi princesa, dejó de soñar tu mañana diferente. Hoy con esta canción escrita por Ainhoa Pariente, que Bonnie interpretó en un acústico en la biblioteca Rocoteca de Peralta, en Navarra, el día 19 de febrero del año 2015. Esto se titula No dejes de mirarme. ¡Au pase, Bonnie! Sin llamarme y avisar, pero tú sigues luchando por encontrar la luz. No dejes de mirarme, no te vayas otra vez, que mi alma está rota y no puedo respirar. De mirarme, vez, una vez más. La impotencia junto al miedo de la mano van. Tu fuerza me refugió. Sale el sol, si estás tú iluminando este invierno que nos da tu enfermedad. Pedazo que es tu cuna. Ternascas, ternascos, nos piramos, nos marchamos, nos alabamos. Bueno, ¿por qué lo digo en plural si hoy estoy yo solo? Ese será tu destino, a la cascada por ahí. La costumbre de tener aquí a mi lado a mi Roxa Roxae. Pero solo ya sé que no estoy, que siempre estáis ahí on the other side. De verde visión, tierra que cubre el caparazón. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tornasco se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos, agradeciendo primeramente la escucha, como hago siempre, nunca suficiente, pero siempre y constante. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, poniéndote a parir, en un avión o en un atasco, la cosa mejora. Y mucho escuchando Pequeño Tornasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. ¡Disfruten del fin de semana! ¡Agur, mon amor! asaltomatarradiorock.com. Soy de Teruel, y es que yo soy de Teruel. Soy de Teruel, porque yo soy de Teruel. Del mismo Teruel. asaltomatarradiorock.com.